¿Qué pasa, gente? Marchando una nueva emisión de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. 24 de enero. Hoy sin invitados, pero como siempre con mucho rock and roll. Bueno, la verdad que con las nuevas restricciones y todo este mamoneo que también nos afecta, pues vamos a seguir para adelante con la voluntad de seguir difundiendo el power rock and roll. Y es que somos entretenimiento. Bueno, hoy como siempre habrá alguna que otra novedad y vamos a empezar en este caso con algo para recordar a dos grandes músicos, a dos tipos que han dejado huella, ya viejunos, aquí hay mucha veteranía. Y bueno, pues estoy hablando de Dennis Tech, de Radio Birdman, y de Scott Morgan, de bastantes proyectos, quizás el más viejo, el de la Sonics Rendezvous Band, la banda de Detroit o Ann Arbor, ¿no?, en Michigan. En cualquier caso, pues eso, dos veteranos unidos y que en 2004 grabaron un disco, pues eso, recreando temas de su cosecha, de sus diferentes proyectos y también versiones de otros, como por ejemplo este mítico I Got The Rights de los Stooges. Y así se lo hacían Dennis Tech y Scott Morgan en un disco titulado Three Assassins, del que, bueno, tengo que indagar un poquito más. Y a ver si un día os pongo más temitas o le damos un repaso un poquito más amplio. De momento, para empezar hoy el programa, esto es una auténtica maravilla. Ahí están Dennis Tech and Scott Morgan. I Got The Rights. That's an old Stooges tune for you right here. We're gonna have to say goodnight. Thank y'all for coming here. We'll be right back. Bueno, tremendo, ¿eh? Pues grabado en directo, parece ser que era una gira que hicieron por diferentes ciudades europeas y de ahí grabaron estos temas que luego fueron a este disco en directo, Dennis Tech and Scott Morgan. Three Assassins. El resto de la banda la componía, creo que peña del grupo italiano de A10. Bien, pues vamos adelante ahora con algo más novedoso, como es lo nuevo de la moto de Fernand, del dúo de Benidorm, que bueno, ya está publicado en 7 pulgadas EP y por el sello Family Spree Recordings, su nuevo trabajo con 5 temas en su línea. Y bueno, esto nos encanta. Vamos a empezar con este, se titula Chan. Ahí está la moto de Fernán con su nuevo plastiquito. Le llama Chan, hace chan chullo, se junta siempre en garaje burro. Mira las mopes y las maquea, las mopes no corren, las mopes vuelan. Pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura sangre. Chan es muy grande, quiere ser soldado, su momento no ha llegado. La moto de Fernán con su nuevo disco, este EP bajo el título de La era de los hijos del Metacrit. Pues vamos a escuchar ahora Los Culebras, es lo siguiente que va a sonar en Asesino Rock and Roll. Que esa moto va preparada, mira qué carburador, mira qué trompeta, mira los semimanillares, achú. Bueno, la cosa va de motos. Una de sus obsesiones de la moto de Fernán, de Cristian el Grasas y de Peter Sonámbulo. Sí, bueno, el disco se puede decir que es un disco conceptual dedicado al mundo de las motos de pedales. Y por ahí van los tiros en esta nueva aberración de punk rock and roll sucio y acelerado. Y bueno, además la producción y creo que no es la primera vez, aunque igual me equivoque, corre a cargo de Mike Mariconda, experto en este tipo de, pues eso, de aberraciones sónicas. Vamos a escuchar Los Marranos, venga, la que venía aquí a continuación, así presentando este nuevo EP de La Moto de Fernán, que ya están cumpliendo su 10º aniversario. La verdad es que el tiempo vuela, y en estos 10 años han venido editando diferentes, sobre todo 7 pulgadas EPs y un LP, ese Marsupial Mediterráneo, creo que se titulaba. Bueno, vamos con Los Marranos. Eso es un pinche desmadre. Vale, pues ahí lo dejamos. Hemos escuchado tres temitas de La Moto de Fernán, de ese nuevo EP, La Era de los Hijos del Metrakit, de Family Spirit Recordings. Ahí podéis pedir el vinilillo. Bueno, vamos ahora a suavizar un poquito, a escuchar algo más sentimental y recordando a esta gran banda que solo nos dejó un álbum, un LP, en el año 1992, Anticuerpos. Un grupo que estaba formado, trío formado por Mamen de las Vulpes, por Guille a la guitarra de la Ubi, y en la batería estaba Pedrito de los Cicatriz. Y bueno, pues dejaron este disco, como os decía, con 12 temas, que a día de hoy sigue siendo un disco, joder, pues que yo lo valoro un montón, porque me trae muy buenos recuerdos de aquellos años. Y que, joder, debería yo creo que tener una reedición en vinilo, estaría bastante guay. Sí que se ha reeditado en CD y tal, y bueno, yo creo que el vinilo, que no lo pillé en su época, pues me encantaría poder tenerlo también. Pero bueno, tiempo al tiempo. Ahora se están reeditando muchas cosas con esta nueva venida del vinilo. Bueno, vamos a escuchar el tema, uno de los temas así, como os decía, bastante sentimentales. Se titula Que todo. Anticuerpos. Yeah. Ahí estaban Anticuerpos recordando a esta buena banda que nos dejó este disco sin título allá por el año 92. Bueno, ahora volvemos a la actualidad con una novedad que nos llega desde Cataluña, desde Lleida. La banda se llama Nafra. Y bueno, pues aquí está involucrado, entre otros, porque solo tengo ese dato, está Nando, actualmente también en Batek y en Shock, también guitarrista de Shock, en la banda de Bilbo. Y bueno, pues aquí nos han soltado esta banda, nueva banda de punk hardcore, con bastante contenido en sus letras, contenido social y político. Las ideas claras y la difusión de esas ideas en temazos bastante cañeros, muchos de ellos expresados en su lengua natal, en el catalán, alguno en castellano, alguna versión que ahora en breve escucharemos, y que me ha gustado mucho la caña de esta banda, ¿no? Bueno, vamos a empezar escuchando este temita que se titula Condenats a resistir, y así suena Nafra desde Lleida. Qué caña, ¿eh? Desde Lleida, esta banda Nafra, Resistencia, ahí en ese tema. Y bueno, y ahora un tema titulado Parets de Formigo, que habla de, pues eso, de las cárceles y de un poco de todo el tema de la reinserción, que no deja de ser más que un engaño, ¿no? Sobre todo cuando estás metido entre esas cuatro paredes de hormigón. Vamos a escucharlo, Nafra. Let's go. el fondo yo creo que se han convertido pura y simplemente en lugares de castigo, en los que la reinserción queda en un muy último plano frente a otras cuestiones como puede ser el castigo o la seguridad en los centros penitenciarios. Bueno, bien, ahí están sonando Nafra con este primer trabajo que, como os decía, trae 10 temas y entre ellos esta versión que os comentaba, que yo creo que no necesita presentación. Ahí va eso. ¡Vamos! Bueno, pues ahí estaba esa especie de versión, adaptación, recreación a la manera de Nafra, de esta banda que estamos presentando hoy en Asesino Rock and Roll. Y venga, una última canción, esta me ha gustado mucho también la letra, y se titula Deja de ladrar, aquí sonando, atentos. Bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Ahí quedan estos temitas que hemos escuchado de este primer trabajo de Nafra. Lo tienen en su página de Bandcamp. Y no sé, supongo que esto verá la luz pues en algún formato físico, esperemos. Creo que merece la pena, me parece un discazo. Y bueno, pues ahí han quedado esos temillas. Vamos a seguir ahora con algo diferente. Tributo a esta banda argentina, uno de los grupos más representativos del punk rock, digamos, ramoniano en Argentina, que son Expulsados. Se ha publicado un tributo a esta banda, un tributo con creo que hasta 23 versiones hechas por, sobre todo por bandas latinoamericanas, bandas argentinas, bastantes grupillos también de Brasil. Algún grupo del estado español, vamos a escuchar algo de eso. Y nada, vamos a empezar escuchando a Airbag, que han hecho un tema, a ver si encuentro por aquí la info, un tema titulado Se fue a Berlín. Pues eso, en este tributo a Expulsados, todos somos expulsados. Se fue a Berlín en este caso de Airbag. Vamos con ello, sonando ya en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Berlín, estoy como un ladrón en la oscuridad, mirando tu ventana, quiero explotar. Solo a los golpes pueda aprender. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Todo se lo llevo sin decir adiós. Mis dos televisores, la red de seguridad te alcanzará y bailarás al ritmo de las SS. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Mirando tu ventana, quiero explotar. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Para no regresar. Estamos escuchando este tributo a Expulsados. También aparece en Fanta, la banda catalana Fanta, del que vamos a escuchar. A ver si lo encuentro. Fanta en Alerta Roja, sonando ya. Este tributo a Expulsados, a la banda argentina tan grande como los Ataques 77, un poquito recreando el sonido de los Ramones, su principal influencia, y todas estas bandas que rinden tributo pues también pues con eso, con esa influencia también tanto de Ramones como de los propios Expulsados. Al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, son ese sonido tan que ya se ha hecho tan mítico, ¿no? Y vamos a escuchar también ahora No Piki, otra de las bandas estatales que aparecen, los malagueños No Piki, que hacen este tema titulado Triste. Ahí están. Vamos, No Piki. Yo no entiendo bien por qué. Es que ya no me quieres ver después de lo que fuimos ayer. Ya no quieres verme, no deseas mi amor, no quieres que sea yo. Solo quieres verme como el perdedor que no supo defender este amor. Triste, la vida que me diste fue muy triste. Las cosas que me hiciste fueron tristes. Todo lo que dijiste fue muy triste. Oh yeah, yeah, yeah. Si supieras el dolor que causó tu decisión, es adiós en mi corazón. Quizás lo vuelvas a hacer para saber qué fuerte es todo lo que siento por ti. Ya no quieres verme, no deseas mi amor, no quieres que sea yo. Solo quieres verme como el perdedor que no supo defender este amor. Triste, la vida que me diste fue muy triste. Las cosas que me hiciste fueron tristes. Todo lo que dijiste fue muy triste. Oh yeah, oh yeah, ah. De cómo hablaba del amor y de mis lágrimas frente a ti. Desde esa primera vez que yo en ti tanto confié, tu idea fue hacerme sufrir. Ya no quieres verme, no deseas mi amor, no quieres que sea yo. Solo quieres verme como el perdedor que no supo defender este amor. Triste, la vida que me diste fue muy triste. Las cosas que me hiciste fueron tristes. Todo lo que dijiste fue muy triste. Wow, yeah, yeah, yeah. Triste, yeah, yeah, yeah. Triste. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hemos escuchado hasta tres temitas. Se nos ha quedado escuchar a Los Reactivos, banda también de aquí, de Castellón, que también participa en el tributo. Lo dejamos para otra ocasión. Ahí han quedado las tres versiones: Airbag, Fanta y No Piki. Y bueno, pues seguimos adelante en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 24 de enero. Vamos ahora a recordar a esta banda escocesa, External Minage, Amenaza Externa, formados a finales de los 70, hacia el año 79. Y bueno, pues vamos a escuchar algún tema de su primera etapa, porque hay un disco recopilatorio que recoge, pues eso, el periodo 79-84, y ahí se recogen diferentes temas extraídos, supongo que de singles. Y bueno, y de esas primerizas grabaciones de esta banda, External Minage, que me ha encantado. La verdad es que sí que me sonaba el nombre, pero no les había escuchado y, joder, me ha gustado un montón. El caso es que el grupo sigue en activo a día de hoy, fijaros, después de, yo qué sé, de 30 años, ¿no? ¿Qué digo? 30, 40, ¿no? 40 años. Los tipos siguen, supongo que sobrevive... Digamos, de la formación original sobrevive, me parece que un par de componentes o así, igual pues con gente nueva y tal, pero sí que siguen haciendo cosillas, incluso creo que no hace mucho han grabado algo nuevo y tal, y suelen hacer algún concierto y participar en algún festival, alguna historia. El caso es que sus dos discos que tienen, sus dos álbumes, uno es del año 98 y el otro es del año 2016, bastante reciente. Y luego todo ese material, digamos, de primera época de la banda, de principios de los 80, que como os decía, aparece en ese disco recopilatorio titulado Pure Punk Rock. Así que vamos a escuchar al menos tres temillas o cuatro, ¿no?, de esta banda que, como os decía, le pegan a ese punk cañero, punk rock, con cierto igual también rollo hoy. Empezamos con What the Hell. Así suenan External Minage. Call the society, fill a bigger career and desire. Bueno, seguimos con Sternal Menace y vamos a escuchar ahora esto, se titula Someday. Stop your fucking love with the bottom anyway. Que están muy pero que muy bien esta peña, ¿eh? Me está gustando un montón estos Sternal Menace, recordando a esta banda escocesa que a principios de los 80 se hizo notar con estas grabaciones tan punk. Vamos a escuchar ahora, esto se titula Youth of Today, siguen siendo Sternal Menace. Is you love today? I said you're finding out. Venga, vamos a escuchar una última canción. Yo seguiría, pero bueno, ahí tenéis también, si buscáis en YouTube External Minage, saldrá seguramente este recopilatorio, claro que sí. Vamos a escuchar esta, se titula No Views, ahí sonando ya. Bueno, pues ahí queda eso, External Menace. Ahí hemos escuchado hasta cuatro temillas de esta banda escocesa. Seguimos, vamos ahora con una novedad desde aquí, desde Euskal Herria, desde Guipúzcoa. Ellos son, bueno, esta bandaza de rock and roll cañero y elegante, o sea, power, pero no falto de clase y categoría, John Dealer and the Coconuts. Este creo que ya es su tercer disco, este Red Lights Stories, que creo que son 8 temillas los que trae. Y bueno, pues una banda que ya hemos escuchado en alguna que otra ocasión y que yo por desgracia no pude ver en directo. Tocaron en, digamos, así lo más cerca que han estado de Bilbao ha sido en Portugalete, en el Mercatu, que yo no lo pude ver, y todo el mundo me ha hablado maravillas del concierto que dio esta banda, este bandón guipuzcoano. Vamos a escuchar para empezar este City of Rock and Roll de John Dealer and the Coconuts. I'm looking for all my gear, Bueno, estupendo tema este Cry of Rock and Roll de John Dillon and the Coconuts, sonando aquí con este tercer trabajo, Red Light Stories. Vamos a escuchar el tema que lo abre y que se titula Queens Don't Fall in Love. Presentando el nuevo trabajo, el tercer disco de este cuarteto de Legazpi de desde Guipúzcoa, John Dillon and the Coconuts, han incluido dos temitas en euskera en este tercer trabajo y vamos a escuchar uno de esos temas que se titula Ez gara ezer. Ez dut jabe, tan dut, urtez urte ikasi dut, bineu izaten. La verdad que les ha quedado genial este tema también, este Ez gara ezer, con esa fina colaboración vocal femenina en este tema. Y bueno, pues eso, una banda a tener muy en cuenta y que ojalá que cuando esto pase puedan seguir creciendo un poco más gracias a grandes canciones y discos como este Red Lights Stories que acabamos de presentar aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Pues vamos a ir cerrando ya el programa hoy, más breve de lo habitual, para compensar las chapas que pegamos cuando vienen invitados, pero que bueno, que merece mucho la pena. Y bueno, nos vamos a despedir hoy escuchando un temita de Cápsula de la banda, bueno, iba a decir bilbaína, sí, podríamos decir ya bilbaínos argentinos, bilbaínos Cápsula, con Martín y Connie a la cabeza. Y bueno, recordando un tema de su disco Rising Mountains del año 2009, Found and Lost. Con esto nos vamos hasta la próxima semana. Asesino el Rock and Roll, agur, os dejo con Cápsula.